los dos. No alcancé a lavarme los dientes y no escuché de 6 a 7. No alcancé a lavarme los dientes, no alcancé a lavarme los dientes la mañana. Por levantarme tarde tampoco pude desayunar. No alcancé a comer un sándwich, mi mamá me va a matar. No alcancé a lavarme los dientes y te escuché de 6 a 7. No alcancé a lavarme los dientes, se me rompió el cepillo y se acabó la pasta. No quiero usar el Listerine de mi hermana. Yo siempre dije entre otras cosas, ya que madruga, yo te ayuda. Quiero besarle a mi pegada sin que mi boca esté lavada. No alcancé a lavarme los dientes y no escuché de 6 a 7. No alcancé a lavarme los dientes.